Justo es que le hagamos un homenaje a la madrina de los chalchaleros, a doña Delia Solá de Zambrano. Le van a cantar los chalchaleros a qué volver de la Mendicuti y de mi querido amigo Eduardo Falú. A qué volver, dicen ellos, pero la verdad, queridos míos, que cuando uno sale a rodar canto y a rodar tierra, llevando la nostalgia, o sea, el doloroso recuerdo de la tierra de uno, quiere volver siempre. Y por eso a través del aire del país, a través de su inmenso territorio desolado, les tiramos canciones como quien le tira golondrinas al verano. ¿A qué volver? Sí. La casa ya es otra casa, el árbol ya no es aquel, han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Mi perro allá arriba y no, viendo la tarde crecer, y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? Y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? Que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que muera tu ausencia, entonces ¿a qué volver? Puente que río verás correr, si lo han llevado de Tilcara, entonces ¿a qué volver? Si lo han llevado de Tilcara, entonces ¿a qué volver? La magia ya se ha perdido, quien la pudiera encender, ni la tierra es de tierra, entonces ¿a qué volver? Ni la tierra es de tierra, entonces ¿a qué volver? ¿Volver para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada de mi piel.